Kaixo, bienvenidos y bienvenidas aquí en Berriozar Irratia, en el dial 100.8, otro miércoles más. Yo soy Acu y os doy la bienvenida al programa El Desafine. Como sabéis, como ya sabréis, y si no lo sabéis os digo yo, que es un programa dedicado a la música, a las primeras dos décadas de la música rock. A todos los estilos musicales que abarca a todos los subgrupos de música, de estilos musicales que abarca la música rock. Pero hoy, concretamente, he decidido dedicar este programa solo y exclusivamente a la música psicodélica y música progresiva. Y además vamos a tener un programa un poco especial por tener una duración un poquito más corta, puesto que hemos empezado a las 9:30 también y no a las 9:00, o sea, hemos empezado con una media horita de retraso, tendremos vamos un poco más apurados de tiempo. Pero bueno, vamos a empezar concretamente con una canción de un tema de un grupo muy famoso que se llama Deep Purple, que todos y todas conoceréis, me imagino, son los famosísimos que hicieron a principios de los años 70 el tema Smoke on the Water, Highway Star y otros temas muy famosos. Pero, como os dije, si habéis seguido este programa, El Desafine, la semana pasada también, como os dije, en principio no tocaba música hard rock con la que se hicieron famosos a principios de la década de los años 70, sino que al final de los años 60 eran un grupo de música psicodélica, y además psicodelia muy intensa, y concretamente os quiero proponer una canción extraída de su primer disco de estudio, grabado con la Parlophone Records en el año 1966, aun cuando tenían la formación original, es decir, con el bajista y el bajista y el cantante original de la formación, que al cabo de tres discos de estudio y luego una grabación en directo se fueron. Y con esta formación original, grabaron tres discos de estudio. Y de aquí os he sacado la primera canción. Concretamente, os voy a proponer una canción que es una versión del grupo The Cream, el grupo famosísimo de rock blues. Y el tema se llama I'm So Glad. Es una de las canciones más famosas del conjunto inglés Cream, compuesto originariamente por Jack Bruce al bajo y voz, Ginger Baker a la batería y Eric Clapton a la guitarra, que estaría incluido en su primer LP, Fresh Cream, del año 1966, concretamente en el mismo año en que salió a la venta este disco de los Deep Purple. Era una versión muy contemporánea a su época, vamos, del mismo año, porque más contemporánea no podría ser. Y aparte de ser una versión del mismo tema I'm So Glad, que significa estoy muy feliz, hay un preludio que escribió el teclista John Lord en su típico estilo lordiano, como se ha llegado a llamar posteriormente, es decir, un estilo organístico, pero luego trasladado a todo el conjunto a todos los arreglos, a todo el conjunto del grupo. Un estilo, como os decía, muy barroco, muy, bueno, varía un poco entre lo que es el barroco y el clásico, pero la verdad es que la raíz principal de este teclista maravilloso era la música barroca. Bueno, pues nada más. Ahora vamos a empezar el programa con la primera canción, lo dicho, I'm So Glad de los Deep Purple. Estos eran los Deep Purple con su versión I'm So Glad, extraída, bueno, era una versión, como os dije al principio, de los Cream. Y ahora vamos a pasar a un tema de música totalmente progresiva. Es un grupo que en estas semanas que ha empezado aquí el programa de Safina en Berzer y Ratia, ya os he puesto todas las veces y igual os lo voy a poner todas las semanas o casi todas las semanas. Voy a ser un poco chapa porque es uno de mis grupos favoritos. Ellos son los King Crimson y concretamente esta vez os voy a proponer una canción extraída de su cuarto disco de estudio. Esta canción, que se llama Circus, está extraída, como os he dicho, del cuarto disco de estudio del año 1974, y aquí los King Crimson volvían un poco a resurgir. Es decir, habían tenido dos discos anteriores, In the Court of Crimson King, el primero, In the Wake of Poseidon, el segundo, que fueron dos éxitos tremendos y que son dos obras maestras de la música progresiva. Y luego con el tercer disco, Iceland, se quedaron un poco... pues, ¿cómo decir? Un poquito... Bueno, el tercer disco no es ninguna obra maestra de la música progresiva, aunque no está nada mal, pero la verdad que no estaba a la altura de los dos anteriores, ni del tercero que vamos a escuchar una canción ahora, ni de los siguientes que hicieron. Se quedaba un poco... pues un poco un agujerillo negro dentro de su inicial discografía, la verdad. Y con este disco, pues volvieron a resurgir, por así decirlo, bueno, a distancia de un año. Tampoco es que hubiese pasado mucho tiempo, la verdad. Pues como, nada, se volvieron a enmarcar dentro de la de los... como reyes de la música progresiva, tales y como son. Pues vamos a escuchar esta primera canción de, apertura de este grupazo King Crimson, que se llama Circus. Squeeze me to her breast, sewed me with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn. Acabamos de escuchar este tema de los King Crimson Circus y se me había olvidado deciros el nombre del LP de que estaba extraído. Os dije el año y todo, la historia un poco, pero no os había dicho que el LP mismo se llama Lizard, Lagarto. Y ahora vamos a escuchar un tema también de la misma época, de un grupo también de música progresiva, aunque de música progresiva bastante más dura. Eso sí, bastante más mezclado con el hard rock y nada en absoluto mezclado con la música jazz, como los Cream Crimson. Este grupo se llama Atomic Rooster, compuesto, es un trío compuesto solo por batería, teclado y voz y guitarra. O sea, teclista, cantante y guitarrista. Y además destaca que hasta el segundo disco del que he extraído la canción que os voy a proponer esta semana, el baterista de este grupo Atomic Rooster era el baterista mismo que luego se fue a formar los Emerson, Lake and Palmer, otro grupo famosísimo de música progresiva y art rock. Y concretamente la canción que os quiero proponer es la última canción de la segunda cara del disco en LP, en vinilo, que se llaman Seven Streets, Siete Calles. Y es un tema, la verdad, con una apertura de teclado muy bonita, muy particular, muy clásica también y muy oscura, y luego una entrada de guitarra realmente potente. También destaca una cosa, os quiero decir que los Atomic Rooster solo en su primer disco tenían bajista. A partir del segundo disco, con esta formación, el bajista les abandonó y en lugar de optar por coger a otro nuevo bajista, el teclista dijo que iba a hacer él completamente todos los bajos y se pilló un órgano que, aparte de utilizar la mano derecha y la mano izquierda, como en cualquier órgano, como siempre se hace, pilló, pues como en el mismo órgano para iglesia, que se tienen unos pedales debajo que se usan con los pies y son los pedales que dan los subgraves, tanto en notas como en acordes ya compuestos. Lo mismo que en un órgano de iglesia, vamos, solo que hecho con un teclado electrónico, con un sintetizador, como lo llamaríamos hoy en día. Pues así funciona. Así funcionaban los Atomic Rooster. Una cosa evidentemente que le falta es el sonido muy grave, muy profundo de un bajo eléctrico de cuerdas, porque evidentemente un teclado no da tantos graves como un bajo eléctrico, una guitarra bajo, pero es también lo que confiere a este grupo concretamente su sonido muy particular. Al no tener muchos graves, al no tener mucho peso la sección rítmica, todo lo que es la sección de instrumentos más agudos, tanto como guitarra y teclado, suenan mucho más realzados. Y es decir que el resultado final es que la música suena mucho más etérea. Pues dicho esto, vamos a escuchar este tema, Seven Streets, de los Atomic Rooster. Esto era Seven Streets de los Atomic Rooster, como os dije al principio, la verdad que una obra maestra de la música progresiva hard rock. Y ahora pasamos a algo más antiguo y volvemos de la música progresiva, volvemos a la música psicodélica con uno de los grupos que básicamente fueron los inventores de este estilo musical. Hablamos de los Pink Floyd, que concretamente, bueno, la música psicodélica, como tal vez ya sepáis, se divide, digamos, en dos grandes ramas, por así decirlo, que una es la rama de la música progresiva psicodélica, quiero decir, de Estados Unidos, y la otra, la del Reino Unido. La música psicodélica de Estados Unidos es mucho más agresiva, por así decirlo, mucho más ácida, mucho más lisérgica y muy a menudo mezclada con música folk americana y con música blues. Y a diferencia, la música psicodélica del Reino Unido es una música mucho más mezclada al pop en lugar que al rock y es mucho más suave y suena un poco más a música para niños, por así decirlo, bastante infantil, la verdad. Los tres grupos que se puede casi decir, o decirlo completamente sin temores a error, que inventaron la música psicodélica en el Reino Unido fueron los Soft Machine, grupo de Canterbury, que empezó junto con los Caravan, la escena de Canterbury Scene, y que mezclaban la música psicodélica con otros estilos más avanzados, por así decirlo, técnicamente, como es la música jazz o el blues. Luego los Tomorrow, que era otro grupo parecido a los Pink Floyd en sus comienzos, en los que militaba como guitarrista el guitarrista Steve Howe, que luego fue a principios de los años 70, bueno, a finales de los años 60, se integró como guitarrista del grupo Yes. Y el tercer grupo que empezó la música psicodélica en el Reino Unido fueron los Pink Floyd. Concretamente, de este grupo os voy a proponer una canción extraída de su primer LP, que significa The Piper at the Gates of Dawn, que se titula The Piper at the Gates of Dawn, lo que significa El flautista a las puertas del amanecer. Y es una obra de la música psicodélica, considerado hoy en día como uno de los mejores discos de todas las épocas de este estilo musical. Este disco es el único de este conjunto que incorpora a Syd Barrett como cantante y guitarrista. Syd Barrett fue el cantante y guitarrista de este grupo, los Pink Floyd, en los primeros singles y en el primer LP, y solo en una canción, la última canción de su segundo disco de estudio, A Source Full of Secrets, grabado en el año 1968, puesto que se le fue la pinza, vamos, que fuesen los problemas personales, que fuesen el abuso demasiado constante y continuo de sustancias estupefacientes, pues se le fue la olla completamente y no volvió nunca al planeta Tierra. Vamos, el tío estuvo 20 años en un psiquiátrico, luego más o menos en los años 80 le soltaron y vivió hasta que murió hace pocos años de vejez. Vivió completamente aislado de la sociedad, completamente viviendo como un huraño en casa de su madre y de su hermana, rehusando todo lo que había hecho en su juventud, o sea, no se vio absolutamente con nadie, y estuvo 40 años de su vida sin tener ninguna relación con nadie en absoluto, que no fuesen los médicos, su madre y su hermana. Vamos, se alejó por completo de la sociedad y del género humano. Pero bueno, dejando un poco de lado lo que hizo después, ahora vamos a escuchar una canción que se llama Matilda Mother, que es la tercera canción del primer disco de Piper at the Gates of Dawn, como os he dicho, del año 1967 y editado con la EMI. Vamos a escucharlo. Thousand misty riders climb up. darkness of the human fairy stories held me high on clouds of sunlight floating by. Esto era Matilda Mother de los Pink Floyd, un clásico de la música psicodélica, de la primerísima música psicodélica, con este sonido muy infantil, mezcla entre la psicodelia y la música pop. Y ahora pasamos a un cantante, Del Shannon, un cantante americano, pero la verdad es que tiene una influencia muy fuerte de la música psicodélica británica, de la British Invasion concretamente. Este cantante, Del Shannon, se hizo famoso a principios de los años 60 por dos temazos, dos singles, que vendieron millonadas de copias, tanto que se llaman Runaway era uno, y el otro era Heads Off to Larry, incluidos los dos en su segundo LP de estudio que se llama Little Town Flirt, del año 1962. En esa época, este cantante y guitarrista Del Shannon, cantautor, guitarrista Del Shannon, era un cantante de música AM Pop. El AM Pop, como ya recordé en el programa de la pasada semana, es ese estilo de música pop, lo que hoy en día llamaríamos pop comercial. AM, que significa AM en inglés, se refiere a las frecuencias radio AM. Os recuerdo que en los años 60 la FM no existía, solo existía la AM en ondas largas, cortas y medianas. Y AM pop, música pop AM, significaba que se podía difundir con facilidad en las radios. Es decir, es lo que hoy en día llamaríamos pop comercial, vamos, tal cual. Aunque eso sí, hay que reconocer que el pop comercial de los años 60 no era tan cutre como el pop comercial de hoy en día, que es una mierda sobrada. Pero bueno, luego, ¿qué pasó? Pues que como prácticamente todos los músicos de mediados de los años 60 y finales de los años 60, aunque no lo hubiesen hecho con anterioridad, empezaron a fusionar sus propios sonidos, tanto fuese rock, como fuese pop, como fuese soul, o blues, incluso daba completamente igual, incluso los músicos de jazz empezaron a hacerlo. Empezaron todos a mezclar la música con la música, sus estilos musicales, con la música psicodélica, que ya estaba imperversando en todo el planeta en aquel entonces. O sea, incluso a músicos como Miles Davis empezaron a tener fusiones con la música psicodélica en aquel entonces, vamos. Pues Del Shannon hizo más de lo mismo, y sacó un disco, The Further Adventures of Charles Westover, en el año 1966, grabado con la BSO Records, que no tuvo un gran éxito de venta, debido probablemente a que todo el mundo lo había conocido como lo que era anteriormente, y como ha habido un espacio de tres años, hubo un espacio de tres años entre un disco y otro sin grabar nada. Y luego saltó de repente con una grabación mucho más psicodélica que las anteriores, pues igual el gran público no estaba esperado a lo que iba a oír de este cantante, que estaban más acostumbrados a conocerle como AM Pops, y el disco no tuvo un gran éxito de venta, pero eso no significa que no sea una joya de la música psicodélica con una fuertísima influencia de la British Invasion. Pues vamos a escuchar la penúltima canción de este disco, de este LP del año 1966, que se llama Magical Musical Box. Doesn't need Este era un temazo de música psicodélica, la verdad que muy suave, muy delicada, con un clavicordio, con un clave que da un sonido muy antiguo y es una forma bastante típica de hacer música psicodélica, metiendo un clave que le dé un toque muy barroco. Después de este tema de música psicodélica de Del Shannon, pasamos a una canción total y absolutamente progresiva, pero lo digo de esta forma porque la canción que vamos a escuchar encaja en el estilo más puro por antonomasia de lo que se define como música progresiva. Progresiva, la palabra en sí, procede del hecho de que las canciones en general de un disco de música, de un disco de este estilo musical, tengan una progresión en cuanto a velocidad, en cuanto a evolución, tanto de la letra como de los instrumentos, que va paulatinamente aumentando o disminuyendo, dependiendo de cómo sea. Y además, otra cosa típica de la música progresiva, aunque no es una condición imprescindible, pero pasa muy a menudo, que la música progresiva está mezclada con música mucho más antigua que la moderna, mucho más antigua que la música del siglo XX o del siglo XXI en el que estamos ahora, sino que se mezcla con música clásica, barroca, medieval o renacimentista. Pues concretamente de esos últimos dos estilos musicales, la música medieval y renacimentista, mezclaban la música rock, este grupo que os voy a proponer ahora. Es un clásico de ese estilo musical, aunque no tan clásico como Pink Floyd, King Crimson o Yes, entre otros. Ellos se llaman Gryphon, que significa grifón, que es un animal mitológico antiguo. Es un grupo que se formó en Londres en el año 1971 y estuvieron tocando tan solo 7 años, hasta el año 1978. Se formó de dos músicos, de la colaboración de dos músicos que eran compañeros de instituto, Richard Harvey y Brian Galland. Los dos estudiaban en conservatorio música renacimentista y medieval, y uno estudiaba fagot y el otro estudiaba un instrumento que se llama Krafthorn, que en inglés arcaico, procedente del antiquísimo alemán, significa el cuerno torcido. Es un instrumento que se creó en el siglo XIII, en el Reino Unido, en el sur del Reino Unido, y que era un instrumento formado pues como la misma pala mendriga con un cuerno torcido y que da un sonido, digamos por así decirlo, que podría recordar el de una especie de moderno, de antiguo fagot. Los instrumentos medievales, quiero deciros, si no sabéis, que tienen un sonido en comparación con los instrumentos más modernos, es decir, de los últimos 4 siglos, con una falta tanto de graves como de agudos. Es decir, que prácticamente los instrumentos de la época renacimentista y medieval solo tienen espectro de frecuencias medianas. No tienen profundidad en graves y no tienen estridencia en agudos. Por eso es eso lo que les confiere su propio sonido tan, tan peculiar. Pues estos dos músicos, con un colega que se llamaba Game Taylor, montaron un conjunto de 3 músicos que se llamaba concretamente los Gryphon, los que os acaba de decir, y tocaban al principio música folk arcaica. Hasta que luego, en el año 1972, añadieron un baterista y percusionista David Orbel y un bajista eléctrico Philip Nestor, y grabaron su primer disco homónimo, Gryphon, que es, la verdad que es un disco... Es un disco completamente folk, ya no, aquí no hay nada de rock en absoluto, fue un disco completamente folk. Luego, a partir del segundo disco, Midnight Mushrooms, del año 1974, es cuando empezaron a meter algunos, muy pocos elementos de música rock en sus grabaciones. Bueno, el disco realmente está formado por una canción que dura 24 minutos, la primera cara del disco, que es completamente medieval, y luego en la segunda cara del disco hay algo de batería y bajo que lo lleva a poderse llamar de lejos música progresiva. Pero realmente el cambio total lo dieron con el disco, el tercer disco, del que he extraído yo una canción ahora, que se llama Red Queen to Gryphon 3. Si no me estoy equivocando, porque estoy leyendo poco y estoy leyendo un poco todo de memoria, la verdad. Y de todas formas, con este disco del año 1975 es cuando dieron completamente el cambio a la música progresiva. Incorporaron a un sexto miembro, Ernest Hart, al teclado, y dieron una gira nada menos que con el grupo de música progresiva Los Yes en todo el Reino Unido. Se convirtieron en un grupazo muy conocido. Desafortunadamente, después de este LP, que tuvo mucho éxito de venta, debido a problemas internos, pues cambiaron muchas veces los componentes, tanto el bajista como el baterista, como el guitarrista. Por problemas internos, debido al vaivén de los integrantes del grupo, nunca pudieron volver a sacar un disco tan bueno, aunque sacarían otros 2, Raindances y Teasers. Y se tuvieron que... el grupo se deshizo y los 2 miembros principales, Richard Harvey y Brian Garland, siguieron en solitario, pero volvieron a las andadas. O sea, abandonaron la música progresiva y volvieron a tocar música de la época renacentista y medieval. Pues lo dicho, un poco una chapa ha sido, un poco largo, pues vamos a escuchar la segunda canción de ese disco, que se llama Second Spasm. Thank you.

Estos serán los Gryphon con su Second Spasm, tema con el que se cierra la primera cara del disco, de su tercer disco de estudio, Red Queen to Gryphon 3. Y la verdad es que es toda una obra maestra de la música progresiva. Es un disco en su conjunto, el disco en sí es todo de este mismo estilo, lo que acabáis de oír, todo instrumental, no hay nunca ninguna voz. Y son cuatro canciones muy largas, que van desde los 8 minutos hasta los 12 minutos, la canción más larga. La verdad es que un disco excelente de música progresiva. Y ahora pasamos, volvemos a otro tema de música psicodélica. Os voy a poner uno de los grupos más importantes de este estilo musical, esta vez en puro estilo americano de música psicodélica. Ellos son los Jefferson Airplane. El grupo que, junto con los Doors y los Iron Butterfly, fueron los tres grupos que más millonadas de copias vendieron de música psicodélica americana. Concretamente, os quiero proponer tres canciones seguidas de su tercer disco de estudio. Este disco de estudio, que se llama After Bathing at Baxter's, que significa después de bañarse en el Baxter's, el Baxter's, era un local, un hostal muy frecuentado por los hippies de la ciudad, de la bahía de San Francisco en aquella época, donde iban allá, consumían drogas, estaban todos en plan haciendo pues los macarras a bestia, y estos pues les dedicaron un disco a ese ambientillo que había ahí en ese momento. Este disco, obra maestra de la música psicodélica, está dividido en 5 bloques. Cada cual de los bloques está compuesto por otras 3 o 2 canciones y habla de un tema concreto. Concretamente, el bloque que yo os voy a proponer ahora es el último del disco, que se llama Schizo Forest Love Suite, compuesto por 3 canciones. La primera, Two Heads, 2 cabezas; la tercera, Won't You Try, no quieres probar, y la tercera, Saturday Afternoon. El último bloque este que os voy a proponer concretamente es una invitación al uso del LSD, vamos, así tal cual os lo digo, porque vamos, sin redondeos. Lo que es, hay varios bloques. Un bloque es más, está mucho más centrado, digamos, al tema de la emancipación de la mujer. Otros temas más centrados a la libertad sexual, y este tema concretamente a la libertad del uso de sustancias estupefacientes. Pues vamos a escuchar esos 3 bloques, que en sí, en total, duran menos de 8 minutos, de este conjunto musical formado, bueno, no os dije la formación del grupo, bueno, os quiero destacar por lo menos que la cantante principal es Grace Slick, cantante que empezó en sus comienzos a ser cantante de otro grupo de música psicodélica de San Francisco, que ya se llamaban Great Society, que solo grabaron pocos singles, la verdad, pero dejaron un legado muy fuerte dentro de la música psicodélica. Ella decidió voluntariamente abandonar el grupo para entrar dentro de los Jefferson Airplane, cuando la primera cantante de los Jefferson Airplane dejó el grupo porque se quedó embarazada y nunca quiso volver después de dar a luz al mundo de la música. Pues Grace Slick le sustituyó tanto en cuanto a voces como a flauta. Era una arreglista también. Grace Slick fue una de las compositoras principales de este grupo, y además fue la que llevó al grupo la canción Somebody to Love, que está incluida en su segundo disco de estudio, Surrealistic Pillow, que es el antecesor de este tercer disco de estudio que os voy a proponer ahora. Pues vamos a escuchar los Jefferson Airplane. With sand. No, no, no, you. women are tired of dying alive. If you've had any women at that, wearing your comb like an axe in your head, and listening for signs of life, children are sucking on life for no child of mine. I know around about and ever. Estos eran los Jefferson Airplane con las últimas tres canciones de su tercer disco de estudio del año 1968, como os dije, grabado con la RCA, el disco After Bathing at Baxter's. Y vamos a concluir el programa de esta semana aquí en la Berrestar y Rater en el 100.8, el Desafine, el programa El Desafine, con un otro tema de música progresiva de uno de los grupos más importantes de este estilo musical. Ellos son los Yes, que significa sí, evidentemente. El grupo que empezó su carrera discográfica siendo un grupo de música psicodélica, proto-progressiva, finales, mediados y finales de la década de los años 60, empezaron concretamente en el año 1965 y el 66. El grupo se formó por el cantante Joe Anderson y el bajista Chris Squire, que fueron los dos miembros que formaron el grupo, y además quiero recordar que el bajista Chris Squire es el único miembro del grupo, que un grupo que hoy en día sigue tocando, el único miembro del grupo, como os decía, que ha grabado en todos los discos de estudio de este conjunto de música psicodélica y progresiva, los Yes. Concretamente, la canción que os quiero proponer es la cuarta canción del quinto disco de estudio, Fragile, grabado en el año 1974. La canción se llama South Side of the Sky. Es una canción compuesta por el mismo Chris Squire, el Joe Anderson y el guitarrista Steve Howe. Los otros dos miembros de ese grupo son Bill Bradford a la batería y nada menos, bueno, además ahora se me estaba un poco olvidando el nombre del teclista, Rick Wakeman, como se me puede olvidar el nombre de ese teclista, que es uno de los mejores teclistas de la música rock, vamos, un teclista con un toque puramente clásico, con un toque puramente clásico y barroco también. Tiene una forma de tocar que es realmente muy antigua, y a menudo, en lugar de tocar teclado, sintetizador o sampler, como se le pueda llamar, o según el caso, o Moog, incluso, que era un instrumento, el Moog es un precursor de lo que hoy en día conocemos como teclados convencionales o samplers, a menudo prefería tocar el piano dentro ponía piezas de música clásica, piezas tocadas con piano dentro de piezas de música rock, rock progresiva, como en este caso. Pues con este tema de los Yes, South Side of the Sky, grabación del año 1964, me despido hoy del Desafío aquí en el Berrestar y Ratia, en el día 100.8. Os esperaré el miércoles que viene otra vez con un programa de dos horitas a partir de las 9 de la noche hasta más o menos aproximadamente las 11 de la tarde. Pues me despido. Aquí estaba Leti, y ahí está Leti en control. Le agradezco su presencia detrás de la mesa. Y nada más, pues hasta la semana que viene. Agur.